manuales para que tú puedas mezclar con eso. Y es para que tú escuches de igual manera como lo que escuchó el director en la sala. Pues hay ciertos estándares ahí que te metes a la página de THX, ahí verás pues los estándares, ¿no? De qué bocinas, cuántas bocinas, de dónde y todo. Pero realmente el Dolby Surround es un rollo de la celuloide, ¿no? De la reproducción de sonido multicanal. Ustedes están en la parte de postproducción, post-producción, pero detrás de cámaras. A nosotros nos entregan la filmación ya hecha con los tracks y la música, digamos, la mandaron a componer con la Sinfónica de Londres. Entonces de Londres nos mandan... A nosotros no nos mandan la música mezclada, es decir, nos mandan la música mezclada, pero un poco raro. Es decir, lo que son los violines, los tambores, las percusiones, nos la mandan diferente porque en un momento de la película tú quieres que los tambores den un poco de profundidad, ¿no? O que impacten un poco. Entonces, como tienes todo por separado, te da la libertad de enfatizar algo de la música que quieres. Que no va a ser la misma mezcla de la música cuando tú compras el soundtrack en una tienda o lo descargas. Un rollo diferente. El 5.1 y todo eso son sistemas, soluciones que empezaron a encontrar ahí como para tener un sonido multicanal en el cine en los 70. Hoy me hablabas de 2012, que habías trabajado ahí. ¿Y qué más otros productos has hecho así como de Hollywood? Ya son como cortometrajes nacionales o europeos, si das de cuenta. Ese fue como el primer proyecto que yo hice grande. Es decir, fue como mi primer... Pues ya había trabajado en una película mexicana que se llama 40 días, de Juan Carlos Martí. Ya había hecho, había estado en el equipo de postproducción en México con esa peli. Sí. En otra peli, pero estuve de asistonto, como de octavo o noveno asistente. Ahí como, estaba ahí como... Claro, ¿no? De Gabriel Orozco, de un documental sobre Gabriel Orozco. Pues son proyectos pequeños realmente. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues con, por ejemplo, con 2012, que ya es... En 2012 no teníamos realmente la mezcla, estaba a nosotros la mezcla de los sonidos. Lo único que hicimos nosotros en 2012 fue cambiar un par de cositas, que era doblar toda la película y empastar pues todas las voces con español, y la doblamos a francés y catalán. Ya hay muchos cines que en Barcelona que todavía pues las salas presentan cine en catalán. Allá odian leer subtítulos, ¿cierto? Sí, exacto. En España, no les gusta eso. No, son más como del doblaje, es como más del doblaje. Pero es el trabajo fuerte, digamos, trabajo fuerte así como de postproducción completo, han sido cortometrajes pequeños. Es decir, nacionales que pueden llegar y tienen algo de presupuesto y pagan el estudio, que cuesta. Cuesta mucho dinero, cuesta 400 euros hora, más 200 euros por prender los equipos, por hora. Es decir, son 600 euros por cada hora de trabajo. Como $1,000. Haz de cuenta, en un día de mezcla de trabajo se te van 10, 12 horas. Entonces realmente son como 7,000 euros por día que estás pagando durante 3 meses. Si estás haciendo una mezcla de una película, de un largometraje. Wow. Es para ricos. Pues el cine sigue siendo un asunto de ricos. No creo que sea de ricos, es más como de... Exacto, es más como de hablar aprender con a moverse. El ministro de cultura y luego que quién quiere coproducir. Hay 2-3 independientes que le ven futuro y le sueltan, no sé, 10,000 o 20,000 euros. Pero son como subvenciones y... Sí, ahorita pasan... pues no hay... O las productoras que ya se encargan de todo eso, las productoras, de hablar con museos, hablar con el Ministerio de Cultura de un país y tal, ¿no? Y le encuentran la vuelta de presentar el proyecto, ¿no? Lo llevan muy bien organizado y les dicen... Sí. Ahí puedes tener unas cosas. Acércate más para que te pueda escuchar el micrófono. Okay. Ah, estás con... Estoy grabando. Claro, eso va para internet. Lo que pienso es que puedes hacer una relación de tu película con esos otros lugares que estás tocando. Entonces, el personaje vivió una historia en Francia. Sí. En la embajada francesa, vamos, de pronto. Como Piro, pues. Que Piro, es que Piro es como muy loba de mar, ¿no? Ella. Ya, Piro no es ninguna... Sí, Piro tuvo una buena escuela. ¿Cuál, Manrique o qué? No, el señor Gaviria. Ah, sí, no, claro. No, es que Gaviria sabe cómo funciona el negocio, ¿no? Cómo se mueve. Y ayer estaba hablando en la librería precisamente de la empresa Fulgar, de cómo Broadway, Estados Unidos, Hollywood, y cómo se creó el espectáculo, el espectáculo. Sí. Y especialmente el cine. Pero es que además es una máquina de propaganda impresionante. No hay nada que... Es una gran una herramienta. Que tiene Hollywood, pues, que es una propaganda todo. Gringa, la like. Pues, lo que uno llama aquí unos como, valores como el los espectáculos, pero por comercio. Me pasaba como bailarina que bailarle a las toallas familia. Sí, ¿no? ¿Sí? Estamos cosa, hablando ahora de Karate Kid. ¿Cómo entienden de valores del trabajo, la disciplina? Pues de alguna manera eso es Estados Unidos. Pues Estados Unidos es un país de trabajo, es una fábrica, de factory. Pues, sí, es una máquina. Es una máquina, ¿no? Llegan con sus puntos éticos, porque creo que también en el mercado hay cosas que no habría uno que decir, no, no, claro. Campañas diferentes.